Capítulo 21. Resumen del capítulo anterior. Nosotros iremos y ella no irá. Sentí mucha pena por Moisés también. Ay, ha sido tan triste verlos separados todo este tiempo. No logro recordar nada. Recibiste al rey borracho en la obra y lloraste como un niño delante del soberano. ¿El rey ya llegó? Él está embriagado. ¿Acaso bebiste a Puki? Soy hombre muerto. ¿Cómo te fue en la obra? El rey se puso furioso conmigo porque el constructor estaba completamente ebrio. Ni quiso ver la construcción. Pero él no puede culparte por eso. El rey iba a dejar pasar una oportunidad, por pequeña que fuera, de reñir al nieto hebreo. Ramsés canceló nuestro paseo a las tumbas. Un día también vas a tener una tumba gloriosa. Cuando te cases con Ramsés. Otra vez ya estás haciendo planes para mí. ¿Qué mejor futuro puedes querer? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con el hebreo? Aarón está recorriendo un camino peligroso. Está bastante lejos de Dios, sin fe, sin esperanza. Tienes que confiar más en Dios. Él los está mirando siempre. Pues yo creo que no alcanza a ver bien. ¿Por qué dejó que Moisés viviera y lo puso en ese palacio? ¿Puedo saber qué es tan gracioso? Estábamos recordando la infancia. Seguro hablaban de tonterías. Confiesa que disfrutabas con lo que hacíamos. No lo niego, pero tampoco nunca los incentivé. No lo hacías, pero eras nuestra inspiración. Explícame qué fue todo eso, Apoquí. En la víspera yo exageré un poco en la celebración. Yo estaba muy feliz. Cierra la boca. Cierro la boca. Dame ese látigo. ¿El látigo? Mi padre solo está esperando un desliz de Moisés para deshacerse de él. Si te castigaron, fue porque te lo merecías. Una pócima para la belleza. ¿Puedes ver estas marcas en mi rostro? Sí. ¿No son horribles? Sí, lo son. No pedí tu opinión, inútil. Sé que Seth iba a volver feliz de la visita a la tumba. Nada como una bella joven para celebrar. ¿Y qué significa lo que está aquí? Bebés siendo lanzados al Nilo. El rey de las dos coronas no puede ser alimentado por una esclava. Qué honor, mi soberana. ¿Puedo saber qué hace una hebrea en la cocina del rey? Están llegando más esclavos. Oí decir que es una caravana que viene del Alto Egipto. ¡Hebreos injustos! Nun, Aarón y Zelofejad contemplan la llegada de un grupo de esclavos en la cocina del palacio. Mi señora, Leila está aquí porque tiene dotes culinarios extraordinarios. Esta chica tiene manos de Dios en la cocina. Sucede que ella desprecia a nuestros dioses. ¿Cómo puede estar preparando las comidas del dios rey? Es inadmisible, Gaiji. Mi señora, Leila abandonó sus orígenes tanto como otros aquí en el palacio. Cambió su ropa, su cabello, sin mencionar que es esposa de Ur y nuera de Ur, dos hombres nobles cercanos al rey. Yo jamás colocaría en la cocina a alguien que no fuera de la más entera confianza. Ella no acepta a Ra, Osiris, Isis, Horus. Solo adora a un dios sin nombre y que no se puede ver. Claro que los acepto, señora. ¿Qué dices? Claro que sí. Justo ahora le estaba mostrando a Gaiji una receta que hice y que estoy segura que el señor de las dos tierras va a adorar. ¿Le gustaría probar un poco, señora? Leila sirve una porción y se la entrega a la reina. Gaiji teme lo peor. Junet mira desconfiada. La soberana prueba el delicioso postre y queda sorprendida. ¡Por Isis! ¡Qué delicia! ¡Qué sabor! Gaiji, ahora entiendo por qué trajiste a esta chica a la cocina. Quiero que prepares inmediatamente una porción de este postre para cuando el rey regrese de su visita a las tumbas. Tendré muchas sorpresas para él, y este postre será una de ellas. Desde luego, señora. Y tú, Junet, confirma tu información antes de perturbarme. Tuya se retira. La doncella se inclina disimulando su indignación y se marcha lanzando una mirada de odio a la hebrea. Muy bien, amiga, lo hiciste muy bien. Por un momento creí... ¿Qué sucede? Leila. ¡Ay, Dios! Rompe a llorar. No debí haber hecho eso. Traicioné a mi Dios. ¡Mi Dios! ¡Fui frágil! No, fuiste fuerte. Tenías que hacer eso para sobrevivir. La reina hubiera sido capaz de ordenar que te cortaran la cabeza y a mí también. El cocinero la conduce... Ven, ven, vamos a preparar el postre para el rey. ...a una mesa de trabajo. Los esclavos de la caravana caminan maniatados en hilera. ¡Atención! Van a vivir en una ciudad que está cerca de aquí, del otro lado del Nilo. Pueden irse a bañar ahora. Dormiremos aquí esta noche y mañana seguiremos para trabajar en la construcción del nuevo templo. Acampan en un lugar despejado junto a la ribera del río. Los hombres se bañan en el Nilo. Tras varios años refugiado en una tierra lejana, el marido de Yocabed regresa a Pir Ramesés. Se desploma sobre la arena. Baruj Elohim, bendito sea Dios que me hizo volver. Vigila con detenimiento la ubicación de los guardias que charlan agrupados mientras el resto de cautivos recupera fuerzas. A la espera del momento propicio, el hebreo aprovecha el descuido de los militares, apartándose discretamente del conjunto y dirigiéndose hacia las rocas. Burla la seguridad y, tratando de pasar inadvertido, se oculta entre una peña y el tronco de una palmera para controlar la situación. ¡Señores! Los oficiales... ¡Vengan conmigo! ...se retiran, siguiendo a un superior, y Amram escapa del provisional albergue, escalando con agilidad una escarpada pared rocosa para salir en dirección a la ciudad. En el jardín del palacio... Nefertari, junto a Karoma y otras siervas, ensaya una coreografía al ritmo de la percusión de los músicos. Una religiosa dirige el baile. ¡Eso! Está muy bien. Vamos a aprovechar la luz del poderoso Ra, que siempre nos ilumina. Si bailan con gracia, la diosa Hathor les traerá fertilidad, belleza y amor. Y eso hace que Ikeni se enamore de mí. Karoma, cuidado que la diosa Hathor también se venga en lugar de darte sus bendiciones. Llega Moisés, camina despacio por el parque y se detiene a contemplar el ensayo de las hermosas mujeres que contornean sus cuerpos con movimientos circulares, sensuales y ondulantes, semejantes a una espiral conectada con los ciclos de la luna, las olas del mar o las ondas de la naturaleza representadas en los cinco elementos: tierra, agua, aire, fuego y éter. Hechizado por el espectáculo, clava la mirada en su amada con tal obsesión e intensidad que las otras bailarinas que la acompañan parecen borrarse de la escena, desapareciendo por completo y dejando únicamente a la bellísima Nefertari en el centro de la danza. Es un ritual para Hathor y con cada movimiento exaltan sus cualidades, haciendo que cualquier hombre pierda la razón. Judith humedece un paño en un cuenco de agua para limpiar las heridas de la espalda del marido. Lo tengo que limpiar. ¡Ten cuidado! Le da un manotazo. Ella se molesta. Te dije que tengas cuidado, no que pares. Vamos, termina pronto. Por el despreciativo gesto. Para que veas lo que sienten los esclavos cuando tú los maltratas. No me provoques, Judith. Es mi trabajo. Y yo no soy esclavo. Vamos, termina. No sé cómo voy a encarar a esos miserables de nuevo. ¡Cuánta humillación! Hubiera sido mejor que el príncipe ordenara mi muerte. Pues yo creo que él fue benévolo, considerando lo que le hiciste al rey. No te pedí tu opinión. Termina pronto. ¡Hazlo! Fue mejor así, amiga. No te culpes. En la cocina. Tu Dios sabe que no lo hiciste de corazón. Aún así, Gaiji. Dios es misericordioso. Pero nosotros debemos ser fuertes y nunca, nunca renegar de nuestra fe. Y yo no pude hacer eso. El cocinero real se conmueve. El postre va a quedar mal con tantas lágrimas cayendo sobre él. Llega Uri. Leila. ¿Estás llorando? ¿Por qué? ¿Le pasa algo a Bezalel? No. Junet, te molestó de nuevo, ¿no es cierto? Ella trajo a la reina aquí y dijo que yo no podía cocinarle al rey porque soy una hebrea y rechazo a los dioses egipcios. ¡Esa cobra! Sabía que lo intentaría todo para perjudicarte. Parece que lo adiviné. Yo vine precisamente a preguntar si ella había vuelto a... Pero si aún estás aquí, es porque... Yo renegué de nuestro dios. Yo fingí que... que aceptaba a los dioses egipcios. Traicioné al dios de Israel, Uri. No, Leila. No, hiciste bien. La abraza. No caíste en la trampa de esa víbora. Gaiji se va. Qué bueno que hiciste eso. Solo así podrás continuar en el palacio. Conmigo. Uri la acaricia. Pero el postre es lo importante. Gracias. Leila quiere terminar y solo piensa en librarse del marido. ¡Dios mío, el manjar del rey! ¿Qué manjar? ¿Recuerdas el manjar que le preparaba a Bezalel? Claro. La reina quiere que se lo prepare al rey. Entonces, además de todo, a la reina le gustó tu comida. Sí. Junet debe estar muriéndose de rabia. Vuelve a acariciarla, pero ella rehúsa el empalagoso halago. Anda, ve. Ve, sí. Tengo que trabajar. Y lo expulsa con delicadeza. ¡Gaiji! El jefe de cocina regresa. ¡Gaiji, quiero preparar el mejor manjar de todos los tiempos para el rey! Así se habla. Y nada mejor que un abrazo de amor para animarnos, ¿no es verdad? No digas tonterías, Gaiji. Las jóvenes doncellas aprenden de la sacerdotisa y finalizan el ejercicio proyectando la magia del poder femenino en todas sus formas. Fertilidad, maternidad, juventud y vejez. ¡Ah, bellísima! Creo que Nefertari honró a la diosa por todas ustedes. Todas rompen grupo. Ya está bien por hoy. ¿Pueden retirarse? Y Nefertari charla con Caroma. El jardín está repleto de arbustos y plantas de la región, alojadas en parterres que protegen los vivaces lechos florales entre cuidada hierba. Moisés se aproxima por uno de los paseos de grava y que junto a otros accesos de diseño simétrico rodean el hermoso vergel. ¿Me estabas espiando como cuando eras niño? Yo no te espiaba. En aquel tiempo bailaba para ti, ¿sabes? Pero éramos niños y las cosas cambiaron. De cualquier forma, me hace muy feliz que podamos seguir siendo amigos, ¿no es cierto? Caroma, vamos. Me estoy muriendo por un baño de leche y miel. Ahora se lo preparo, señora. Acompañada de su sierva y compañera de baile, Nefertari se retira con una pícara sonrisa y pasa entre los guardias que custodian el recinto. El príncipe suspira entristecido tras el fugaz encuentro. Amran llega a la villa hebrea. Todo le resulta familiar, pues a pesar de los años, pocas cosas han cambiado en el lugar. En un extremo de la calle, un hombre muele cereal moviendo la rueda de un molino. En medio de la plaza, un muchacho agarra una cuerda atada a una bola de trapos y pellejos enrollados con la que describe círculos alrededor de un grupo de niños que saltan sobre la pelota a su paso en cada giro. Se acuerda de cuando era él quien organizaba el mismo juego entre los muchachos del barrio. Apoyado en una pared, rememora a varias familias haciendo fiestas al aire libre, cantando, bailando y batiendo las palmas. Antaño, disfrutando con sus hijos y Jochebed con Moisés en brazos, bailando feliz, besando a su esposa, Miriam y Aarón, danzando en medio de un grupo de alegres vecinos. Una sucesión de imágenes pasa por su memoria. En la cueva con su pareja, el alumbramiento de su hijo, el ofrecimiento a Dios en lo alto de la colina. Él evoca sentimientos del pasado y llora emocionado. La matanza de los inocentes y el malvado oficial que los perseguía. ¡Quítenle el bebé! ¡No! ¡Nadie va a dejar a mi hijo! ¡Corre, corre! Esclavo a él. Vas a morir junto con él. Miriam escapando de los soldados. ¡Dejen que huya esa maldita! Su mujer huyendo con el canastillo en brazos, luchando junto a Nun. La espada del militar entrando en sus entrañas. Despierta y prosigue su camino. Karuma y Nefertari en el harén. Por la diosa Hathor, señora. Hasta sentí pena por el príncipe Moisés. ¿Pena por él, Karuma? Moisés tuvo muchas oportunidades. Fue él quien me lanzó a los brazos de Ramsés. ¿Pero usted no estaba preocupada por él? ¿No pensaba que estaba sufriendo por su origen hebreo o yo qué sé? Eso es otra cosa, Karuma. No niego que estaba confundida. Siento que pasé la vida al lado de esos dos chicos y de repente crecimos y todo se volvió complicado. Yo me preocupo por Moisés porque él es mi amigo. Pero al mismo tiempo él es mucho más que eso, ¿entiendes? Creo que sí, señora. Yo me le declaré a Moisés, Karuma. Le abrí mi corazón y él me rechazó. Eso no lo entiendo. Es tan claro como la luz del día que Moisés está enamorado de usted. ¿Tú crees? Tal vez tengas razón. Pero el hecho es que él tomó una decisión y ahora tiene que pagar por ella. Yo le estoy dando una oportunidad a Ramsés. Si él se gana mi corazón, ¿para qué perder el tiempo con alguien que no lucha por mí? Yocabed recoge unas espigas a la puerta de su casa. Llegan sus nietos, acompañados por el Dad. ¡Ay, queridos! Díganme, ¿están muy cansados? No, sus nietos no se cansan nunca. Parece que para ellos todo siempre es juego. Yo sí me canso. Muchas gracias por traer a los niños. No hay nada que agradecer. Siempre es un placer poder verla. Al otro lado de la calle, Amram vigila atento y escondido, ocultándose detrás de un carro. También me hace muy feliz verlo gozar de buena salud. Y le agradezco mucho por haber tenido tanto cuidado con mis nietos. Ahora, si me permite yo... ¿Puedo entrar un momento? ¿Cómo? No, disculpe, es que... ¿Podría beber un poco de agua? Si no es molestia, claro. Es que él tiene mucha sed, ¿sabes, abuela? Sí, pero realmente no quiero molestar. ¿Puedo volver otro día? Es decir, no sé si tiene agua. Ay, pero qué tontería. Claro que puedo ofrecerle un vaso de agua. Vamos a entrar, por favor. Vamos, niños, vamos. Amram observa a su esposa, acompañada por un hombre que accede a la vivienda. Yocabed recoge el atado de paja, pero al levantar la cabeza, una mirada fugaz delata algo raro. Se detiene impresionada. A pesar de la distancia, le ha parecido percibir a un extraño al otro extremo frente a ella. Pero ya no está. Ha desaparecido. Duda y decide tomarlo como una figuración suya. Finalmente, pasa al interior de la morada. Amram queda triste y se marcha. Aquí tiene el Dad. Muchas gracias. Tengo hambre, abuela. ¿Solo hay pan hoy o también hay sopa? Por ahora solo tenemos pan. Su padre quedó de conseguir algunas legumbres y tal vez más tarde pueda prepararles una sopa para ustedes. Sirve unos pedazos a los niños. Disculpe, Dad, pero solo tengo la ración de pan de los niños. No puedo ofrecerle nada. No se preocupe, solo necesitaba agua y de hecho está muy buena. Eliseba sale de su cuarto. Qué bueno que le gustó. Finalmente Itamar se durmió. ¿El Dad? Qué gusto verte aquí. Vine a dejar a los niños. Gracias. ¿Y el bebé? ¿Cómo está? Ay, no puedo creer que esté llorando de nuevo. La madre... Con permiso. ...entra de nuevo para atender al niño. Señora Yocabed, disculpe mi indiscreción, pero ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué nunca se volvió a casar? Lleva viuda tantos años. No creo que haya sido por falta de pretendientes, ¿no es cierto? A fin de cuentas, es una mujer tan honrada, honesta y bonita. Los nietos sonríen. Eldad, Dios me dio un marido tan perfecto que no creo poder recibir la misma gracia dos veces. Yo fui muy feliz y eso me basta. Y además... ¿Por qué quitarle la oportunidad a las otras mujeres de tomar a esos pretendientes como esposos? Usted mismo. Estoy segura de que encontrará una muy buena mujer a la que hará muy feliz, así como Amram lo hizo conmigo. No, yo no. Es decir, no creo que pueda encontrar a alguien como Tenga usted. Tenga fe en Dios y la encontrará, ¿sí? Le quita el vaso. Y ahora, Eldad, si me permite, tengo algunos quehaceres. Pero me gustaría que usted y Shalom, yo... Shalom, Eldad. Abre la puerta. Shalom. Y lo invita a salir con la mirada. Cierra. Los muchachos se ríen. Ni una palabra. Coman su pan, coman. La abuela se sienta junto a los nietos. Afuera, Amram deambula por la calle entristecido y sumido en sus pensamientos. Nun, Aarón y Zelofehad caminan en dirección a sus hogares y pasan por el lugar. Él los reconoce y se oculta para escuchar la conversación. Yo quiero ver cómo va a reaccionar a Puggy después de la paliza que le dieron frente a nosotros. Ah, el desgraciado se va a poner peor. No tengo dudas. ¿Y con quién desquitará su rabia? Con nosotros, claro. O sea, hay males que vienen por bien, pero también hay bienes que vienen por mal. Bueno, me voy. Hasta mañana. Sí, bien. Descansa. Aarón. Saluda a tu hermana, no lo olvides. No aprendes, no has renunciado a Miriam, amigo. Solo los débiles se rinden, mi amigo. Zelofehad se separa del grupo. Amram sale de su escondite y sigue discretamente a los otros dos hombres, manteniendo la separación y procurando pasar desapercibido. Llegados a un punto, Aarón se despide de su compañero. Amram duda, aguarda un instante y decide ir tras Nun, transitando por calles cargadas de recuerdos que aminoran su paso, por lo que se ve obligado a acelerar la marcha, evitando distanciarse. En el laboratorio, Sigmund estudia el preparado de su fórmula secreta. ¿Por dónde comenzar? Veamos, veamos. No sirve. Pócima para cuidar los dientes. Consulta papiros. ¿Será? No, ella no es tan vieja como para perder la dentadura. Creo que debe ser algo para revitalizar la belleza. Ay, veamos, Todd, veamos, Todd. Cuento con tu iluminación para ayudar a obtener la pócima más maravillosa que se haya creado en el reino de Egipto. Por favor, ilumíname. Una idea le pasa por la cabeza. Se levanta veloz y corre a la mesa de trabajo. ¿Y si mezclo este con este otro, este con esto y este otro, además de este y este? ¡Ah! Elige de entre varios brebajes. Ah, creo que puede funcionar. Si lo logro, tendré a todas las mujeres del palacio a mis pies. ¿Quién no quiere una pócima para ser más joven? ¿Quién? ¿Quién? Vamos, ¿pero por qué no pensé esto antes? Comienza a mezclar los ingredientes. En la villa, varios residentes trabajan al aire libre. Hay artesanos y mujeres confeccionando telas o elaborando pan en la calle. Nun se aproxima a su casa y saluda a las gentes del vecindario a lo largo del tramo final. Encuentra a dos compañeros de la construcción real que lo felicitan como representante de los trabajadores. Amram lo persigue a corta distancia y se camufla tras una gruesa lona. Tras la breve charla, el hebreo se despide mientras el esclavo continúa recorriendo sus pasos. Camina con prudencia, evitando perderlo de vista, hasta que finalmente lo alcanza por detrás, colocando la mano en su espalda y agarrándolo por el hombro. Lo mira conmovido. ¿Amram? Soy yo, Amram. Solo que un poco más viejo. Nun sonríe emocionado. Es bueno estar de regreso, amigo. Baruch Elohim. Nun bendice. Mi amigo. Y agradece a Dios. Amram. No sé ni qué decir. Se abrazan con fuerza. ¿Te encuentras bien, amigo? Sí, estoy bien, estoy bien. A pesar del cansancio y de los años, aún puedo dar batalla. Su capellán lo sabe. No, no, aún no. Y por favor, Nun, no comentes nada con ella. Por lo menos por ahora no le digas nada a nadie. Sí. Yo primero quiero hablar contigo, solo tú y yo. Nun, traje agua fresca, mi amor. Ah, qué bueno, amor. Ya voy a entrar. Solo estoy resolviendo un asunto de trabajo. Amalia sube a casa y Amram la sigue con la mirada. Tú, por lo visto, estás casado. Sí, muy bien casado. ¿Amalia? Sí. Debo volver a la caravana antes de que noten mi ausencia. Sí. ¿Podemos vernos más tarde? Claro, a la hora que tú quieras. Ahí, al final de la calle. Sí. En la primera hora de la noche, ¿puede ser? Claro. Antes de hablar con Yocabed, yo quiero hablar contigo para tener alguna información. Sí. Estrechan sus manos. Amram. Nun queda muy emocionado y su amigo se marcha. Instantes después, en casa, Amalia sirve un vaso de agua a su esposo. Nada tan bueno como el agua fresca, ¿no es cierto? Bebe. Estás extraño. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Ella se sienta a su lado. Nun, ¿quién era ese hombre de allá afuera? Era un antiguo compañero de trabajo. Es decir, de sufrimiento, ¿no? Él estaba en el Alto Egipto y acaba de volver. Pero ya estabas extraño cuando llegué. Él también era muy raro. Sí, él siempre lo fue. ¿Cómo se llama ese sujeto? Disimula. Amor, ¿sabes qué? No lo recuerdo. Por eso no te lo presenté. Amor, ¿me das otro poco de agua, por favor? La mujer le sirve de nuevo. Aunque Amalia no parece muy convencida, él trata de ganar tiempo. ¿Sabes qué pasó hoy en el trabajo? ¿Qué? A Puki fue castigado. ¿En serio? 10 latigazos. No lo creo. Por órdenes de Moisés. Sí. Creo que el desgraciado de Apu que hubiera preferido la muerte. ¿Pero tuvo algo que ver con la venganza de Aarón? Sí, Aarón logró lo que quería. Cuando el faraón llegó a revisar la obra, Apu tenía una tremenda borrachera. El tipo no podía andar, no podía ni estar de pie. Eliseba y Yocabed en casa. Está quedando linda la manta para el bebé de Amalia. La estoy haciendo con mucho amor. Aarón. ¿Después de qué? Juega con los niños. Después de que mi marido nos dejó. Numi y Amalia me ayudaron mucho. No sé qué hubiera sido de mí sin ellos. No conocía al señor Amram. ¿Cómo era? Era un hombre fuerte, guapo. Con un corazón tan bueno como valiente. ¿Aarón se parece a él? Mucho. Tal vez esa terquedad, esa cabeza dura la haya hurtado de su padre. Pero Amram era un hombre de mucha fe. Nunca le dio la espalda a Dios. Qué pena que Aarón haya perdido a su padre de niño. Tal vez ahora no estaría tan enojado y tendría más fe en el Señor. Llega Miriam con un cesto entre los brazos. ¡Miren lo que traje! ¡Vaya! ¿Entonces íbamos a tener sopa? Claro que sí. Pero mientras la preparamos, busquen agua para lavarse las manos. Vayan. Ven, vámonos. Yocabed termina la costura. El padre abre la puerta y los niños salen a la calle. Tu amigo fue muy generoso al darnos todos esos vegetales. No fue por nada, Miriam. Yo le arreglé algunas de sus herramientas. Lo bueno que te pagó lo que habíamos acordado. Entonces vamos a preparar la sopa. La madre se levanta para ayudar a Eliseba. Miriam, ¿supiste lo que le pasó hoy a Puki? No. ¿Qué? Fue azotado por un oficial egipcio. Mi venganza funcionó. Por Dios, Aarón. No es que crea que él no lo merece, pero... ¿ya pensaste que él pudo haber muerto por culpa de tu plan? Sí, él pudo haber muerto. Pero Moisés solo le dio una pena de 10 latigazos. Mi hijo no es cruel. Él solo ordenó ese castigo porque era su obligación. Si su obligación fuera mandarme a azotar... ¿también pensarías que Moisés es benévolo, mamá? ¡Aarón! Hoy tendremos una buena comida. ¿Acaso no podemos solo agradecerle a Dios por esta bendición y comer en paz? Disculpa, mamá. Disculpa. Se siente avergonzado. Amo por igual a mis hijos. Y le pido a Dios todos los días para que proteja a esta familia. Y tú deberías hacer lo mismo. Ahora que acabó la obra, ¿a dónde van a llevarlos? Todavía no nos han dicho nada, pero debe haber algo grande. Hoy llegó una caravana del Alto Egipto trayendo más esclavos. ¿Una caravana de esclavos? Sí, hace tiempo que no llegaba una. Ay, es tan triste ver a nuestro pueblo esclavizado así, siendo llevado de un lado a otro, obligado a servir a los egipcios como si fuéramos animales. ¿Creen que hayan tenido que dejar a sus familias? No sé. ¿Conociste algún esclavo de esa caravana? No, pero según a la obra a la que me envíen, tal vez conozca a algunos. ¿Por qué? No. Las mujeres... Por nada, solo curiosidad. Continúan preparando alimentos. Las puertas de la sala de audiencias se abren y entran Seti, Ramsés y Paser. Dicebek espera a los pies del estrado. Señores, ¿cómo fue la visita a la tumba? Muy buena. Perfecta. Todo está saliendo según lo planeado. Es una linda obra, digna de su majestad real. Entonces, mi príncipe, ¿por qué tanta seriedad? Pues sí, general. Tengo una pregunta atorada que no encuentra respuesta. Vi un papiro con imágenes de bebés siendo lanzados al Nilo. ¿Usted podría explicarme de qué se trata? Se trata de un asunto cerrado. ¿No escuchaste lo que dije en la tumba? Pues para mí no está cerrado, porque nadie me ha dado Desafortunadamente, es muy común que cuando me alegro, algo venga a perturbar mi alegría, a acabar con ella. El faraón se marcha indignado y el sacerdote sale tras él. El príncipe queda a solas con el general. Y bien, general, ¿qué me dice de los bebés lanzados al río? ¿Fueron hebreos? Naturalmente. Veo que se trata de un asunto delicado. Por no decir peligroso. He estado pensando en eso mientras volvíamos de la tumba. Y ahora, de repente, las piezas parecen encajar. Algo me dice que el pasado de Moisés tiene algo que ver con esos bebés ahogados. ¿Tengo razón? No contesta. Su silencio es muy elocuente. Vamos a ver si sigo acertando. Moisés no fue abandonado por su madre hebrea ni nada de eso. Fue colocado en un cesto y ese cesto puesto en el río para que escapara de la muerte, ¿no es verdad? Con esa historia de los sacrificios, de los bebés lanzados al Nilo, es mejor hacer lo que el rey dice. Y pensar que Moisés lleva tanto tiempo atormentado, desesperado, buscando la verdad, pensando que lo había despreciado su madre. Sigmund trabaja en el laboratorio preparando un humeante mejunje. Llega Paser, que lo descubre y queda horrorizado. ¿Qué está sucediendo aquí? Yo estoy haciendo una pócima, maestro. ¿Pócima? Yo no te ordené que hicieras nada. Se trata de un pedido especial, señor. ¿Y desde cuándo estás autorizado a aceptar pedidos de pócimas especiales? Limpia todo esto ahora y ordena todo este desastre. Pero, maestro, yo he aprendido tanto con usted, que es el sacerdote más sabio y poderoso de todos los reinos de la tierra de Egipto. ¿No cree que después de tanto tiempo como su fiel ayudante, no sería capaz de contribuir con algo novedoso? Solo que se trate de usar tu fea cara para espantar los piojos. No sea injusto, señor. ¿Ya olvidó que fue gracias a mí que el príncipe Ramsés se curó? ¿Cómo podría olvidarlo si te la pasas recordándomelo todo el tiempo? Ahora dime, ¿quién está lo suficientemente loco para hacerte un encargo? Se trata de un secreto. Escúchame bien, Simo. Ya tienes bastantes problemas conmigo. Anda, dime de una vez quién fue. Su excelentísima esposa, señor. ¿Junet? ¿Acaso tiene otra? ¿No lo sabía? Claro que no, idiota. ¿Qué te pidió? ¿Por qué no acudió directamente a mí? Hay cosas de mujeres, maestro. ¿Cómo que cosas de mujeres? ¿Y tú desde cuándo entiendes esas cosas? ¿Tú qué tienes que ver, Simo, con los asuntos de mi esposa? Calma, maestro. Con todo respeto, la señora Junet solo me buscó porque ella quiere darle una sorpresa, señor. ¿Sorpresa? Ella quiere verse más joven para su amado marido. ¿Ella te dijo eso? Bueno, no así con esas palabras, pero si quiere verse más atractiva para alguien, solo puede ser para usted, ¿no, maestro? ¿Será? Concentra su atención. Bueno, es verdad que hace tiempo que no llevamos, ¿cómo decirlo? Una vida de marido y mujer. ¿Tú crees, Imu, que ella eche de menos mi presencia en su lecho? Si el problema es suyo, maestro, tenemos aquel polvito azul. Yo no necesito tomar ningún polvito. Lo que estoy diciendo es que tal vez yo haya sido descuidado con ella. No me pasó por la cabeza que Junet necesitara de este tipo de atención. Ella vive con dolores de cabeza. Pues esos problemas se van a evaporar como humo de incienso, maestro. Ella solo se siente un poco vieja, pero gracias a la fórmula que voy a inventar, ni Isis será tan bella y joven como la señora Junet. El religioso se interesa. ¿Y qué estás pensando hacer, Simut? Confíe en mí. Ya investigué bastante y estoy seguro de que ni la reina Hatshepsut tuvo una crema tan poderosa como la que voy a crear. Supongo que no serás capaz de fallar en la fabricación de una crema. ¿Entonces tengo su autorización? Sí, pero pon atención, Simut. No quiero que desperdicies mis ingredientes especiales. Y ten cuidado con esos papiros. Gracias, maestro. ¿Qué piensa de que agregue un ingrediente solo para darle un poco de fuego a su señora? Simut, ¿acaso te refieres a ese...? Señala el polvo de cuerno de rinoceronte. Sí, tal vez un afrodisíaco no venga mal. Simut, creo que incluso voy a ayudarte con eso. El acólito se contenta y continúa investigando con la ayuda y la tutela de su maestro. Los reyes en su dormitorio imperial. Nunca debimos haber permitido que Ramsés fuera tan cercano a Moisés. ¡No lo soporto! ¡No soporto ver al heredero de mi trono tratando a un hebreo como hermano! No digas eso, esposo mío. Moisés es tu nieto. ¿Nieto? ¿Qué nieto tuya? Él es un peso. Un peso que acepté por culpa de Genutmire. Si ella no hubiera perdido tantos hijos, yo jamás hubiera permitido esa ridícula adopción. ¿Por qué estás tan irritado? ¿Hubo algún problema durante la visita a la tumba? Ramsés vio algunos papiros con mi decreto para matar a los bebés hebreos. Por los dioses. Como si tuviera que avergonzarme por eso. Hice lo que hice para mantener el orden cósmico. Ningún egipcio fue herido. Solo no estampé ese decreto en las paredes de todos los templos de Egipto porque Genutmire comenzó a llorar, suplicando que no lo hiciera. Y además se atrevió a decir que el decreto real provocó la ira de los dioses en su vientre. Mimamos demasiado a nuestra hija tuya. ¡Demasiado! ¿Y qué dijo Ramsés sobre lo que vio? Nada. Se sienta. No tengo que dar explicaciones de mis decisiones a nadie. Pero claro que debe haber deducido que lo que pasó está relacionado al hecho de que Moisés haya aparecido en el palacio traído por el Nilo. Siempre supe que tarde o temprano esa historia saldría a la luz. Te lo advertí, tuya, ¿o no lo hice? Te advertí que Moisés debía olvidar sus orígenes inmundos y que solo lo aceptaría bajo mi protección si él se convertía en un verdadero egipcio, pero no. Parece que el pasado siempre está en sus talones. Como si no fuera posible que se quite el lodo hebreo de los pies. ¡Y mi hijo! ¡Mi heredero! Se alza. Además vive defendiendo a ese inmundo. Calma, esposo. ¿Cómo puedo tener calma? Esta visita a la tumba debía haber sido algo placentero. Y hasta eso, Moisés logró arruinarlo. Creo que tengo algo que te dará placer, mi soberano. Tuya se acerca a la puerta de la estancia. Entren. Pasa el cocinero real acompañado de sus ayudantes. Llevan bandejas, fuentes y copas de oro con exquisitas frutas, comestibles y licores que colocan sobre una mesa. El rey parece animado a degustar la variedad de productos que los siervos ofrecen y agradece admirando tan delicada presentación. Los súbditos se retiran y la reina los acompaña a la salida, regresando al instante y llevando de la mano a una doncella que entra sonriente en la alcoba real. Su majestad se aproxima al faraón para presentarle a la hermosa joven. ¿Y bien? ¿Mi sorpresa es de su agrado? Él la observa impresionado. Mucho. Expresando su gratitud. La saluda besándola en el dorso de la mano. Los dejo con la bendición de la diosa Hathor. La gran esposa real se retira. Gaiji entra en la cocina. Leila trabaja elaborando una receta. Acabo de dejarle el manjar al rey y estoy seguro que le va a encantar. Parece distraída. Leila, ¿me escuchaste? Disculpa, Gaiji, estaba aquí sumida en mis pensamientos. Estoy separando un poco del manjar para besarle, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Pero por qué esa cara? Ay, Gaille. Mi vida ha cambiado mucho estos últimos días. A veces no puedo ni creerlo. Siento un torbellino dentro de mi cabeza. Parece un mal sueño. Un buen sueño. Piensa eso, Leila. Fue un cambio excelente. Ahora trabajas para el rey. ¿Sabes cuántos quisieran estar en tu lugar? Lo sé. Pero no estoy a gusto conmigo misma. No podía haber renegado de Dios. No quisiera estar usando esta ropa, Gaiji. Ni haberme cortado el cabello, ni usar este maquillaje. Yo siempre estuve en contra de todo esto. Yo me separé de mi marido por esto y mira dónde estoy. Yendo en contra de todos mis principios. No lo entiendo. Además de un buen trabajo, ahora puedes estar cerca de tu hijo y darle todo lo mejor de lo mejor. Y nadie te prohíbe adorar a tu Dios. ¿Para qué tanto sufrimiento en tu corazón? Creo que solo quien realmente conoce a Dios puede entender por lo que estoy pasando. Ir contra nuestra fe es algo muy grave. Y también extraño mucho a mi hermana. Desde que llegué aquí no le he enviado noticias y me imagino que debe estar preocupada. Si ese es el problema, yo te ayudo. ¿Por qué no te tomas el resto del día y vas a visitar a tu hermana? ¿Y ves cómo está todo por allá? ¿De verdad puedo ir? Claro que sí. Después del éxito que tuvo tu manjar con la reina, te mereces más que un buen descanso. Quédate con tu hermana, yo me ocupo de todo por aquí. Ah, gracias, Gaiji. Ha sido muy bueno conmigo. Pero vete antes de que vuelva la reina y pida más manjares para el rey. Anda. Recoge sus cosas y se marcha. Suerte. En la villa, Eldad visita a la hermana de Leila. Gracias, Abigail. Disculpa que haya venido así. No quería molestar, pero realmente necesito hablar con alguien. Tú nunca me molestas. Ay, me muero por saber, ¿qué pasó con Jochabed? No pasó nada. ¿Pero cómo así? Por favor, siéntate, ponte cómodo. Sabes, amiga, yo tengo la impresión de que ella todavía ama a su marido. Nada de eso. Ella lleva viuda tantos años. Eso lo sé. Pero no tiene el menor interés en casarse de nuevo. Ella fue muy clara conmigo. Ay, pero qué cosa. Escucha, Eldad. Si yo fuera tú, no me desanimaría. Sí, todo el mundo dice que Jochabed realmente amaba mucho a su marido y que ella sufrió mucho cuando él murió. Es natural que ahora ella solo tenga ojos para su familia. Es una mujer seria y hace tantos años que está sola. Ella se acostumbró a eso. ¿Y entonces? ¿Para qué insistir? Sé que tarde o temprano ella va a terminar interesándose por un nuevo amor. ¿Y por qué no tú? No lo sé. Ay, eres un buen hombre, Eldad. Si sigues insistiendo, pero despacio, sin forzar la situación, apuesta que Jochabed se casa contigo. ¿Será? Ur y su hijo Uri fabrican joyas en el taller del palacio. ¿Estás molesto por algo, papá? No. ¿Hay noticias de la princesa? ¿Nunca más volvió? Ahora entiendo. No, no hay. Bien. Ojalá que se haya entendido con Dicebeck. Como si realmente quisieras que eso pasara, papá. Deberías divertirte un poco, ¿sabes? ¿Por qué no vas a la casa de Senet? Dicen que llegaron unas bailarinas de buena calidad. No tengo la intención de frecuentar esos lugares, hijo. Entra Leila. ¿Puedo pasar? Claro que sí. Le traje un poco de manjar a Bezalel. Y a ustedes también, claro. ¡Qué delicia! ¿Lo ves, papá? Ahora comemos el mismo manjar que el rey. Será mejor que guardes el resto, Leila. Si no, capaz que Bezalel se queda sin nada. Pruébalo, papá. Está maravilloso. Parece hecho por los dioses. Gaiji me dio el día para visitar a Abigail en la villa. ¿Te molestaría que lleve a Bezalel conmigo? ¿Se pondría feliz de ver a su tía, a sus amigos? Claro que me molesta. Si tú quieres ir, adelante, pero Bezalel se queda en palacio. ¿Pero por qué, Uri? ¿Ahora ya no puedo llevar a mi hijo a visitar a mi hermana? ¿Piensas que voy a huir con él? No, ¿es no eso? No pienso nada, Leila. Incluso si escaparas, te encontraría. Aún en el fin del mundo. Eso quiero verlo. ¿Quieren terminar con esta discusión? Deja que el niño vaya, hijo. No. Bezalel se queda y se acabó. Y trata de ir y volver. Ahora trabajas para el rey y no quiero problemas. ¡Eres insoportable! La mujer se marcha enojada. ¿Por qué todo esto? ¿Te costaba dejar que el niño fuera con su madre? Así es. Tú no sabes lo confundida que está. Se vio obligada a negar al dios de los hebreos. Y conozco bien a Leila. Estoy seguro de que está muy incómoda con su nueva vida. Si dejo que Bezalel vaya con ella, apuesto que no regresarán jamás. Nun fabrica una silla de madera en casa. Amalia teje en un telar. Se lastima. ¿Qué te pasa, Oenum? Ya te golpeaste 2 veces. ¿Algo te tiene nervioso? No, no, yo no estoy nervioso. ¿Estás seguro? Desde luego. ¿Y si vamos a dar una vuelta? No sé, vamos a visitar a Jocabed. ¿Qué te parece? Amalia, ¿qué vamos a hacer allá? No necesitamos motivos para ver a los amigos. Intenta librarse. Amalia, ya está oscureciendo. Estás embarazada, necesitas descansar. Vamos a quedarnos en casa, tranquilos, haciendo nuestras cosas, ¿sí? Ay, tengo tantas ganas de ver la manta que ya le está haciendo a nuestro bebé. No puede ser mañana, ¿otro día? ¿Pero qué cosa, Num? Siempre te gustó ir con ellos. Ay, ven conmigo, anda. ¿Eh? En la sala de audiencias. Calma. Mucha calma y piense. Los niños fueron sacrificados por un decreto del rey, su padre. Y es mejor que Moisés no lo sepa, porque si Moisés lo sabe... ¿Cómo que es mejor? ¿Para que siga atormentándose sin saber la verdad, pensando que fue abandonado por su madre? Alguien entra. De los males el menor. Porque si Moisés lo descubre... ¿Si yo descubro qué? Ramsés y Dicebek no saben qué contestar. Fin del capítulo 21.